Ya no quiero que me hablen de emociones. Tomaré de todo menos decisiones. Y hoy con mi gente yo me voy. Si llega a llamar Cupido, díganle que no estoy. Hoy vamos a beber. Yo me voy.